Stop Ska, el podcast oficial del festival más esperado de México. Dos escenarios, más de 20 bandas en vivo y la mejor actitud en un solo lugar. Non-Stop Ska Radio. ¿Qué onda toda la banda? Bienvenido a este primer podcast del Non-Stop Ska. Decidí hacer ese programa para contestar todas sus dudas. Yo me presento para todos ustedes. Yo soy Dils, la mente que está atrás del festival. Yo decidí armar este festival como una gran fiesta con motivo del aniversario de mi disquera Out of Control Records. Para quien no nos conoce, nosotros somos pues personas que han traído a los Toasters, ya hemos traído a Left Alone, a los Escarnales, a bandas psychobilly como Hola Ghost. Hicimos varios shows pues muy grandes, ¿no? El año pasado hicimos un festival para más de 100,000 personas llamado Que Me Pregunten Fest. Entonces hemos estado pues dándole duro, apoyando el ska todo el tiempo desde hace algunos años, de todos los géneros. Hicimos la gira de Ocho Calacas, de la Resistencia de Los Ángeles, tanto de Rocksteady, Two Tone, Ska Core. Buscamos que haya una unidad. Entonces decidimos armar este proyecto llamado Non-Stop Ska, que en un principio era pequeño, pero después la gente de Ocesa se nos acercó. Esta es una pregunta que muchos nos hacen: ¿por qué hacerlo con Ocesa? Pues principalmente porque Ocesa nos da las garantías del pago a las bandas para que ninguna banda pues cancele, una seguridad de que va a haber buen audio, buena seguridad para todos ustedes. El costo del boleto se ajustó, la verdad que está bastante económico para todas las bandas que van a estar aquí, bandas de todo el mundo. Nos han dado libertad total, empresa, de meter a quien queramos, nunca nos impusieron. Al principio sí les brincó un poco, tal vez que no conocían a las bandas. Ellos, para ellos y la industria en general, el ska, siempre han sido bandas como los Caligaris o los Decadentes, que nosotros estamos de acuerdo con todas las expresiones musicales, pero creemos que un verdadero festival de ska tendría que tener otro tipo de bandas. Entonces está bueno que se nos haya abierto este espacio, porque así también las bandas de ska fusión o ska argentino siguen manteniendo su nicho de gente, y nosotros construimos este otro nicho de gente para que pueda haber todas las opciones, y esperamos recibir pues gente de todo tipo, ¿no? Ahora nos han dado otra pregunta: ¿por qué traemos bandas que ya han venido, no? La respuesta es porque ellas han trabajado y se lo merecen, ¿no? Los Pies Negros llevan años viniendo, los Toasters han estado macheteándole. Se me hace un poco injusto de repente llamarle a bandas que nunca habían trabajado las plazas y que pues tuvieran la mesa puesta, cuando hay otras bandas que han venido a tocar a La Alicia, al Gato, a Tlanepantle, Catepec, y han estado día y noche ahí dándole. Entonces creo que era una oportunidad de juntar a todas estas bandas que llevan años, como los Escarnales o los mismos Scatolites, que si ya no están, la mayoría siguen manteniendo esta influencia general del ska tradicional, siguen tocando las mismas canciones. Fue un poco complicado juntar a todos, juntar las agendas, pero la verdad es que creemos que el festival va a unir. No quisimos hacer un festival clasista donde solo hubiera bandas de un género. Hay bandas de ska fusión, hay bandas muy importantes, legendarias como Tijuana, ¿no? El trabajo que ha hecho Inspector por el ska, más allá de Inspectores, los festivales que ha hecho como Ska Wars, y una conjunción que tal vez detrás del telón mucha gente no lo sabe, pero con Inspector hemos hecho esta triangulación para poder traer muchas bandas a México, de punk, de reggae, de ska, de rockabilly. Entonces hay una fuerte escena que se mantiene gracias al apoyo que nos han dado ellos, y nosotros hemos construido junto a ellos con su empresa Estratego, que tiene el Ska Wars Monterrey, que va a ser un día antes. Entonces, para toda la gente, pues muchas gracias por creer en este proyecto. También nos han preguntado si va a haber espacio para bandas independientes, bandas nuevas. Sí, me han autorizado a hacer otro escenario donde, si ustedes no les gusta una banda y quitar esa onda de vamos a bajarlos. Hemos recibido realmente muy pocos comentarios así. Yo celebro y aplaudo la tolerancia con la que se está llevando este evento. Desde un principio pues siempre fue un sueño hacer esto. Yo desde que planteé esto dije: quiero hacer un festival donde entren muchos mundos, ¿no? Y todos convivan entre sí. Entonces pues creo que está bien que se abra esta segunda oportunidad, donde yo lo que hice fue darle un espacio a toda la gente que ha ayudado a construir esta escena, ¿no? Entonces pues Pepe Lobo Records va a tener un espacio. Todavía no me ha dicho bien qué banda tiene, pero yo supongo que él ya tiene claro qué banda va a meter. Popor Entertainment, que es otra empresa que hace tocadas de ska independientes. Oveja Negra, que es la agencia que lleva bandas de ska mexicanas a Estados Unidos. Entonces va a haber muchos espacios para todos, para que convivan. Vamos a tener otro escenario donde va a haber DJs para todos los amantes del rocksteady, toda esta escena que han influenciado y que han ido trabajando muchos, ¿no? En todos los bares hemos visto que hay una afluencia especial para los sound systems. Entonces va a haber sound systems, claro que los habrá un espacio para ellos. Como les digo, a mí me están dando la libertad total de hacer el festival, entonces creo que es muy importante darle el espacio a la gente que lleva años trabajando. Este es un festival hecho por alguien que ama el ska y van a estar rodeado de eso, ¿no? Estamos ya planeando conferencias de prensa, porque queremos hacer una semana cultural del ska para toda esa gente. Nos han comprado boletos gente de Colombia, de Venezuela, incluso de mismo Estados Unidos. Vamos a manejar para que valga la pena su viaje, o misma gente que venga de Toluca, de Puebla, de Cuernavaca, de Monterrey. Toda esa semana vamos a hacer conciertos previos con las bandas, con bandas que no están en el festival y con bandas de repente sorpresas que tenemos por ahí. Va a haber exposiciones para todos los que hacen pues arte relacionado al ska, no solo la música, a todos los blogs de internet que hacen ska, porque al ser un evento tan grande, pues claro que nos han contactado todos los medios de comunicación posibles. Yo creo que les tengo que dar un espacio muy importante a los blogs de ska, a los blogs que tienen todo el tiempo haciendo ska, aunque no tengan esa gran infraestructura. Entonces, para que todos los blogs de ska se contacten, vamos a estar haciendo mesas de trabajo, mesas de debate, para que este festival, más que un mero concierto, sea algo que marque la diferencia y sea un pro por la escena, ¿no? Que es lo que nos importa, que las escenas sigan creciendo, que las bandas sigan teniendo apoyo, que la gente se sienta contenta y que haya mucha información para que todos estemos unidos, ¿no? Entonces, estén muy al pendiente de este segundo escenario, estén al pendiente de todas las prefiestas que se van a anunciar, de los DJ sets. Estamos haciendo convenios con hoteleras para que nos den hoteles a precios muy económicos para toda esa gente que viene de afuera. De entrada, que tengan la seguridad que el festival es 100% confirmado, ninguna banda se va a bajar, que tengan esa seguridad. Vamos a proyectar películas y pues vamos a seguir teniendo este podcast semanal donde vamos a estarles informando todo lo acontecido, qué bandas se suman, qué bandas, los horarios, que mucha gente pregunta los horarios. Y todo lo que ustedes quieran comentar, ahí pueden meterse a la página de Facebook de Nonstop Ska, o si quieren hacer una propuesta más en forma de algo que les interese colaborar, si ustedes quieren colaborar con el festival de alguna forma, pueden escribirnos al Facebook de Out of Control Records, donde tenemos esto, pues toda la información. También gracias a la gente que apoyó el último festival que armamos en conjunto con nuestros carnales de Los de Abajo, que fue su aniversario, donde fueron más de 15,000 personas y se demostró que se pueden meter bandas de todos los géneros y convivir, ¿no? Entonces creo que estamos en un buen momento para el ska, es un buen momento para que construyamos juntos una escena. Quien se quiera sumar, quien la quiera criticar o quien quiera pues hacer algo, bienvenido. La verdad que nosotros estamos en pro del trabajo, el trabajo está hablando por sí solo y creo que el trabajo es el que nos ha llevado a tener esto tan grande, que empezamos haciendo toquines pequeños en el Alicia con los Escarnales, de repente trayendo a Lefo Alón con Inspector algunas cosas para que los empezaran a topar. Es muy emocionante tener la confianza de las bandas, la verdad que es bastante, pues es un trabajo de años, no fue algo que pasó de la nada. Entonces pues queremos que todos se sumen y que las demás bandas sepan que aquí hay una casa donde hay ska para mucho rato, y esperemos que disfruten este festival, ¿no? La verdad fue impresionante ver la respuesta con bandas pues como Selecter, que en unos años atrás ustedes saben que no fue el mejor concierto para ellos, ¿no? México todavía no sé si no estaba listo o realmente pues también faltaba información o ellos no habían hecho lo suficiente, ¿no? O sea, no es culpa de nadie, pero creo que el público de ahora está listo para recibir una banda de la talla de Selecter, una banda de Two Tone. Hay gente muy emocionada con la visita de ellos. Ellos estaban un poco temerosos, pero la verdad es que ahora están súper emocionados con la respuesta. Ellos ya mandaron su video, ya como les digo, la seguridad de que ellos ya tienen sus vuelos, ya tienen su adelanto. Entonces ellos ya es un hecho que van a estar, van a linkearlo con su gira en Estados Unidos. Es la única fecha que van a dar en México. Selector no va a tocar en otro lugar. Entonces, pues si quieren, nos vamos a ir a una rolita de ellos para empezar este podcast. Muy emocionados con todos ustedes. Muchas gracias por todo este apoyo. Muchas gracias por ser parte de la escena. Skinheads, Root Boys, Mods, Escaseros, Skates, Rockabillys, Punks, toda la gente que está metida en esto. Esto es algo de Selector. Regresamos para seguir comentando del cartel. Muchas gracias. Están en Nonstop Ska Radio. Bueno, pues esto fue la canción Secret Love del grupo Selector de Londres, una verdadera leyenda del two-tone inglés, del two-tone mundial. Pues vamos a seguir comentando aquí todo lo referente al Nonstop, cómo se fue armando este cartel. Sí estuvimos buscando muchísimas bandas, fue complicado porque de repente fue creciendo, la verdad que la empresa me dio muchas facilidades y empecé a buscar bandas pues de todo tipo. Scatalites era una banda que tenía que estar, o sea, era referente sobre todo para esta primera edición, porque planeamos hacerlo anual. Era los creadores del ska, que como mencionaba hace rato, tal vez no están los originales, pero siguen manteniendo esta esencia, siguen siendo alumnos del Alpha Boys School, siguen siendo personas pues, jamaiquinas haciendo ska. Entonces creo que les dimos el lugar, decidí ponerlos como banda estelar, aunque tal vez ya no tengan el arrastre que tienen, porque creo que se lo merecen, creo que ellos merecen tener ese lugar. Metí a Inspector, que es una de mis bandas favoritas, que ha trabajado muy duro, que hacía ska en los 90s, cuando todo el mundo tocaba fusión, ellos ya estaban haciendo ska, ¿no? Entonces creo que era una banda emblemática, básica y necesaria para este festival, que también es una banda que ya lleva años y no solo jala gente ska, ¿no? Incluso pues yo he ido al mercado o al mariachi y hay gente que sabe canciones de Inspector. Es una banda que superó las expectativas y pasó a otro nivel, ¿no? Entonces, pues muy contento de que ellos hayan aceptado la oferta. Después vienen los Voodoo Glove Schools, que yo tenía que meter algo ska punk, algo tercera ola. Ellos, como les mencionaba, es una banda que lleva años picando piedra en México. Ha tocado en la Fresno, en bares en el centro, ha hecho Alicias, ha hecho Hard Rock Café. Entonces era importante darles ya un lugar en un lugar tan emblemático como el Palacio de los Deportes, ¿no? Que es un lugar donde solo tocan bandas súper grandes y comerciales, y creo que los Voodoo se lo merecen. Los Toasters, que es uno de mis mejores amigos, los he traído un montón de veces, los he llevado a girar en varias partes de la República, son unas super personas. Bucket, el cantante, es parte fundamental del ska mundial. Bucket trajo el ska con su disquera Moon Ska Records, fue de los primeros que empezó a tocar ska en el gabacho, que empezó a meter ese sonido tercera ola fusionado con el two-tone. Entonces era súper importante, se portaron súper accesibles para venir otra vez. Yo ya había hecho un experimento con ellos metiéndolos el año pasado en la Universidad de los de Abajo con bandas de ska fusión para tocar para 10,000 personas. Entonces ellos están muy emocionados, están sumando bastante. Entonces creo que era importante, ¿no? Los Escarnales de Texas, una banda que jala de todo, de cholos, rockabilis, skas, punks, la misma historia. Trabajan y trabajan y trabajan. Por eso decidí meter a Escarnales en un combo fabuloso que siempre se hace por medio de venir desde Monterrey a hacer esta ruta. Entonces creo que era importante que estuvieran ellos. Después vienen las bandas nacionales, que los de Abajo. Los de Abajo es una de mis bandas favoritas, son de mis más grandes amigos. Hemos hecho muchas cosas en conjunto. Ahora ellos van al festival Glastonbury. Van a tocar con bandas como Selector, como Madness. Van a ser más de 30 festivales. Es un orgullo una banda pues mexicana que tal vez no haga ska. En Europa los clasifican como tropipunk. Acá ellos como Warbeat. Es una banda que puede tocar desde salsa, guapango, merengue, ska, reggae. Yo creo que ellos son un orgullo nacional. Estoy feliz que estén aquí mis hermanos de los de Abajo. Está Tijuana, ¿no? Que es una banda legendaria que marcó la pauta para que muchas bandas de ska en México empezaran a tocar ska, ¿no? Creo que es una influencia indudable del rock nacional, entonces es importante. Por ahí hay varias sorpresas, vienen integrantes originales. Hay una gran sorpresa que les estaré diciendo en el podcast siguiente, pero viene alguien importante a estar con ellos. Entonces se están preparando muy bien nuestros carnales del Tijuana. Tengo a King Hammond. King Hammond es una persona legendaria de Inglaterra que tocó con los Bad Manners, hizo rolas como Scaville UK. Ahora después entró años a Selector, después decidió volverse solista, ha ganado Grammys produciendo reggae. Entonces que King Hammond entre estuvo súper bien, porque King Hammond me contactó, ¿no? O sea, yo ya tenía el cartel cerrado y King Hammond me dijo, quiero estar ahí. Es muy amigo del guitarrista de Tijuana, ¿no? De Jiménez, porque ellos hicieron una backing band en Estados Unidos con él. Entonces, él está muy emocionado de venir, está muy emocionado de traer bandas de ska. Él es nuestro vínculo para poder pronto, ¿no? Ni siquiera en un futuro, pues traer otros grupos de la movida Two Tone. Después, vamos a estar tocando con él el Out of Control Army, que es la banda que tenemos como un colectivo de la disquera Out of Control Records, que es la que estamos haciendo esto, con bandas, con músicos de muchas bandas, como de La Secta, de Los Victorios, del mismo Tijuana, de Los de Abajo. Entonces esa es la idea, hacerle como una backing band, tocar rolas y compartir el gusto por el two-tone, ¿no? Después sigue La Tremenda Corte, otra banda pues que ya todos conocen aquí en México, que lleva años pues dándole. Yo escuchaba muy de morro a esa banda, entonces se me hizo pues cool como regresarle el favor y decir, ¿sabes qué? Pues necesitamos bandas nacionales, es un festival de ska de talla internacional, pero siempre protegiendo a nuestros carnales de México, porque son las bandas que pues están aquí, ¿no? Hugo Lobo, otro gran carnal, que muchos lo conocen por ser el trompetista de los Fabulosos Cadillacs, que siempre es un gran mérito, claro, estar en una de las bandas más importantes del mundo, pero el mérito mayor de Hugo para mí es que tiene una banda llamada Dancing Mood, donde él en Argentina ha logrado llenar el Luna Park tocando ska tradicional, ¿no? Yo creo que eso es aplaudible. Él es de las bandas argentinas que respeta el género, que lo promueve, que hace muchas cosas por él. Creo que es un representante del ska en el mundo. Entonces, Hugo, es importante que Hugo esté presente ahí, ¿no? La Royal Club, pioneros del ska mexicano. También muchas cosas del ska sucedieron pues gracias a ellos, ¿no? O sea, cuando empezaba la Matatena, después se separaron, hicieron Royal Club, fueron una influencia para las bandas de ska fusión y es una banda que sigue vigente. Entonces creo que también es muy importante que chequen a la Royal, ¿no? Después tenemos aquí a los Furios de Canadá, que es otra banda pilar en el movimiento canadiense, una banda que mezcla el ska, el punk, la tercera ola. Ellos también ya han venido muchas veces a tocar a México, han hecho giras pues muy cansadas, ¿no? De estar diario tocando. Era importante darles este lugar, un lugar muy merecido para esta banda. Tenemos a la Milicia de Costa Rica, que le da ese color centroamericano y apoyamos como toda esa movida. En años pasados pues hicimos giras grandes con Adhesivo del Salvador. Ahora, este año tenemos ahí cosas con ellos, apenas acaban de ir a Estados Unidos, entonces hemos estado trabajando muy de cerca con las bandas centroamericanas, entonces había que darle un espacio a una banda y la Milicia es una banda que ha trabajado muy duro, vino en años anteriores a abrir el escape aquí al Foro Sol, entonces es importante. Y la cereza en el pastel, que es el señor Richie Ramón de los Ramones. En Estados Unidos hacen muchos festivales muy grandes de punk, donde se invitan a 50 bandas de punk y 3 de ska para aderezar, ¿no? Creo que yo lo que quise hacer es este año en México que la base sea el ska, que el festival sea un festival de ska donde gobierne el ska, donde el ska sea el líder, pero invitar a nuestros carnales punks. Entonces, Richie Ramón ya tenía yo una fecha apartada, yo lo iba a hacer en el Gato Calavera para todos los fanáticos de los Ramones. Y después le platiqué, oye, ¿sabes qué? Tengo esta otra onda, no es punk, es ska, pero creo que es importante que estés, ¿no? La verdad que me gustaría que te sumaras. Y pues Richie aceptó un poco como temeroso, diciendo, es que yo no toco eso. Pero al final, le dije, mira, en Estados Unidos hacen al revés, ¿no? Entonces, creo que es buena onda que te metas, porque él va a ser el parteaguas para que más bandas de punk se metan a las siguientes ediciones, ¿no? Por ahí, hace 2 semanas estuve platicando con los Addicts y los Addicts me decían, oye, pues, ¿por qué no nos sumas algo así, no? Entonces, también la escena punk se está prendiendo y creo que en otros años o en la siguiente edición vamos a poder tener un par o una banda legendaria de punk, una banda legendaria de ska y así ir partiendo esto que va a crecer mucho. Entonces, por ahí déjenme en sus comentarios qué banda les gustaría que trajéramos de punk y bandas nacionales que ustedes de punk creen que merezcan estar en el festival o que les guste estar, ¿no? O sea, tampoco los lugares son de merecer o no, es con el trabajo habla por ti, ¿no? Entonces, pues seguimos aquí en Nonstop Ska Radio. Nos vamos a ir con una rolita de los Skatalites para seguir festejando este cartel. Muchas gracias. Freedom Sound. Ska. Gracias por seguir sintonizando esto que es el Nonstop Ska Radio, el primer podcast que nos están haciendo el favor de grabar la gente del Punto Crítico. Lo pueden escuchar a través de sus redes o a través de las redes de Nonstop Ska. Y bueno, seguimos acá con todas las preguntas que me hacen ahí en el Facebook. De repente me saturo, pero sí leo todas. Ahí les digo, yo estoy checando el Facebook y contestándole a todos. Entonces, no hay alguien, una oficina atrás de una máquina dándoles el avión. Así que ahí pónganme todos sus comentarios. Muchos comentarios son, ¿dónde compro los boletos? Mira, los boletos los pueden comprar en las taquillas del Palacio. O en cualquier centro Ticketmaster. Yo les recomiendo ir al Palacio para que no les cobren este cargo. Se ha dividido en fases. Ahorita nada más quedan ya pocos boletos de la fase 1. Las fases son como que cada que se va acercando la fecha va incrementando el precio. Yo les aconsejo que compren los boletos ya, porque la pista solo es para 10,000 personas y están comprando paquetes de muchos estados donde compran boletos de 100, de 200 boletos. Entonces ahí se van a acabar, ¿no? Sumando a toda la gente que los está comprando y sumando a que debido al gran interés del público, pues también los revendedores están pues ahí al tiro, ¿no? Comprando boletos. No se queden fuera de la pista porque pues el Ska es para bailarlo en la pista, ¿no? Realmente la gente que quiere ir arriba, pues ya será porque pues ya ella es su decisión ver a las bandas sentadas, pero la verdad es que el Ska es para bailarse en la pista. Entonces pueden acercarse ahí. Estoy tratando de sacar boletos físicos para llevarlos al Chopo y a puntos de venta. Esperemos que se logre. Ya estoy a nada de lograrlo, pero mientras de la fase 1 tienen que ir a comprarlos ahí. Muchas gracias a la gente que ya lo compró, que ya apoyó. La gente que tenga ya sus boletos va a poder tener descuentos para estas fiestas que les digo, para esta semana cultural del Ska que queremos hacer. Les repito, si alguien se quiere sumar, si alguien es diseñador gráfico y enfocado al Ska, o si alguien ha hecho algún libro o algún documental, alguien quiere acercarse, estamos a tiempo de armar varias cosas que se van a armar, obviamente en los foros culturales que siempre han estado apoyándonos, el foro Alicia, el Gato Calavera, el Multiforo 246, por ahí vamos a hacer cosas en el estado también, para que las bandas del estado se involucren, y ojalá que lo podamos hacer más seguido. También chequen los otros eventos que organizamos cada semana en Out of Control Records, que son eventos de punk, de psychobilly y de ska independiente. No todo es tan grande, ojalá siempre pudiéramos hacer conciertos tan grandes, pero estamos ahí haciendo la lucha y haciendo un precedente, marcando un precedente de un festival hecho por amantes del ska. No hay como un promotor turbio atrás. La verdad que nos han dado la libertad total de hacer lo que queramos, meter las bandas que queramos. Estamos muy emocionados de que tanto trabajo de años nos haya dado esta oportunidad, que lo tomamos como un escalón, pero todavía nos falta mucho para seguir pues poniendo nuestro granito de arena al ska. Entonces, gracias a todos los que lo ponen, gracias a las disqueras independientes que han apoyado el ska, a las bandas que al final siguen tocando y que estén o no estén en este festival, siguen nutriendo esta escena, bandas de otros países que vienen y bandas mexicanas. Entonces, pues, el Nonstop Ska Festival va a ser un precedente para que haya una especie de turismo de ska, que es lo que yo quiero hacer, que la gente sepa que una vez al año tiene que viajar al DF porque va a haber una serie de conciertos y festivales y conferencias donde va a haber mucho ska. Entonces, esta Semana Cultural del Ska va a tener gente de todos lados. Yo los invito a que todos nos comportemos, que hagamos tolerancia. Muchos países nos están observando, están, desde que salió el cartel, mucha gente está diciendo qué está pasando en México, ¿no? Porque hay tanta euforia por el ska. Entonces yo los invito a que como público nos comportemos con unidad, que demostremos a la gente que viene de fuera que México ya está listo para un festival así, que podemos tolerar a todas las bandas, que todas las bandas tienen lo suyo, todas las bandas fueron escogidas por algo para estar ahí, y que va a haber más opciones por si tú no quieres ver a una banda. Entonces que haya tolerancia. Esos comentarios de repente que aplaudo, que han sido muy pocos, de ¿por qué metieron este? ¿Por qué este el otro? ¿Por qué? Entonces yo creo que todos están porque tienen que estar. No puede haber entrada para todas las bandas que toquen porque no dan los tiempos. Hay muchas bandas, como mencionan, se merecía esta tocar, se merecía la otra. Bueno, pues mándenos sus propuestas, mándenos qué han hecho. Este primer festival lo hicimos con las bandas que han estado muy de cerca con nosotros trabajando por años, no solo de una vez. Entonces, pues aplaudimos la respuesta de la gente. Estamos muy, muy contentos de todo lo que está sucediendo con el ska en México, con los festivales. Y que también está bien chido los festivales gratuitos. Hemos hecho nosotros muchos, como les comentaba. Pero pues, también luego está bueno aportar, pues juntar varo y apoyar a la escena. Ahora lo que hice fue el festival muy despegado, tiene muchos meses para que a ustedes les alcance, para que ustedes puedan comprar. El precio realmente es muy económico para la calidad de bandas que están, la calidad del lugar que está. Pudimos meternos al Palacio de los Deportes, ganamos un lugar, que eso es lo que queríamos, ¿no? Llegar y conquistar los lugares y decir, nosotros somos la banda Sky, nosotros queremos tocar ahí, ¿no? Queremos estar ahí, el público quiere estar ahí, que no nos segreguen, que no nos digan que tenemos que estar siempre en lugares donde el audio falla o donde se pueden cancelar bandas o donde... Creo que es importante que ganemos esta plaza, ganemos este espacio, y para que los demás festivales de rock vean que el ska está con todo, ¿no? Tiene fuerza, y que esto le salpique a todos, ¿no? A todas las bandas de ska, esto les tiene que salpicar. Estamos por traer muchas bandas más. Los invitamos a comprar su preventa, que la adquieran pronto, porque mientras más rápido la compren, más va a ir creciendo este festival. Inviten muchos amigos que adquieran. Si ustedes son amantes del ska rocksteady, inviten amigos también que vean a los Voodoo, que vean al Inspector, la gente que es amante del Mexca, que es la mayoría de la gente que es amante del ska fusión, que escuchen a las otras bandas y que vean lo que es el two-tone, vean lo que es el ska. También los invito a que, no por tener información y ahora les guste este ska, desconozcan las bandas de ska fusión, porque es lo que siempre pasa, el mal de que cuando conoces por primera vez esta escena, repruebas a la otra y criticas y todos empiezan como siendo la policía del ska, ¿no? La policía del ska no es bienvenida en el festival. Los invito a que sean tolerantes. Nosotros podemos escuchar bandas de two-tone y bandas de fusión y bandas de rocksteady y bandas de ska punk y de ska core, y todo es música, el ska es unidad. Entonces los invito a que no se conviertan en una policía del ska, porque realmente eso es lo que le ha dado en la madre a la escena. Entonces juntémonos y hagamos una sola escena juntos, una escena unidos. Más que el mundo está volteando a ver qué está pasando en México, me han escrito bandas de todo tipo, entonces sí hay una gran respuesta. Por ahí les digo que se va a juntar una banda de México muy importante para los amantes del rocksteady, que hizo muchas cosas, vamos a incluirle en el otro escenario. Es una banda de San Luis Potosí, ahí para que dejen sus... Mucha gente creo que sabe. Va a haber bandas de otros países en el escenario alterno. Muy, muy, muy clavados en el ska, muy enamorados. Entonces creo que esto está pasando es algo que me emociona de sobremanera. Entonces, pues todos súmense. Este es el Nonstop Ska Festival, un festival donde hay un mundo, donde caben muchísimos mundos. Los invito a compartir las redes del festival, a compartir sus inquietudes en las redes del festival. Todos los que quieran participar pueden escribirme al festival. Si se me traspapela de tantos mensajes, pueden escribirme al festival al Facebook de Out of Control Records, donde tengo más chance de estarlos ahí revisando. Entonces, pues muy, muy contentos. Espero que sigan apoyando este festival y que también sigan apoyando los demás festivales de ska que se están dando en México, los demás conciertos independientes. Muy importante asistir a los conciertos independientes para que siga habiendo escena. Este es un concierto donde se va a juntar gente de todo tipo. Va a haber incluso pues muchos punks que van a ir a ver a Richie, van a ir a ver a los Voodoo. Va a haber pues muchos, pues de todo, ¿no? Amantes del ska, no tienen que estar muy clavados. Realmente este es un ritmo que nos unifica, un ritmo pues de Jamaica para el mundo. Entonces creo que estamos logrando algo muy importante. Espero que se unan y que compartan la información. Es bien importante compartir información. Muchas gracias a toda la gente. Muchas gracias. Estén al pendiente del podcast semanal del Nonstop Ska, donde voy a tener invitados. Cada semana vamos a estar hablando de lo que se viene, de lo que se acerca. Vamos a estar regalando discos, playeras de las bandas para todos los que nos escuchen. Entonces, por favor, ayúdenme a compartir este podcast. Ayúdenme a compartir esta información. Y pues que vive el ska. Enhorabuena. Tenemos una fiesta de ska hecha por amantes del ska. Entonces... esto cada vez se va a poner más loco. muchas gracias por el apoyo. Yo soy su amigo El Deals. Me pueden ahí buscar para decirme sus inquietudes, críticas constructivas y todo lo que quieran, ¿no? Todo lo que se les ocurra. Estamos a tiempo de hacer más cosas por este festival. Muchas gracias. Este es el Nonstop Ska Festival. Bienvenidos al Ska. Podcast oficial del festival más esperado de México. Dos escenarios, más de 20 bandas en vivo y la mejor actitud en un solo lugar. Nonstop Ska Radio.